¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos, gracias por estar escuchando a los Doctores de la Alegría y no perderse como todos los martes este programa tan emocionante como todos los días que hacemos el programa. Y como siempre tenemos grandes invitados y hoy, pues después del temblorcito, después de las cosas que están pasando aquí en México, pues qué mejor que la alegría, qué mejor que compartir esta vibra, compartir el apoyo y lo que es esto de los mexicanos que nos distinguen por calidad, que es la humanidad, ¿verdad? Y bueno, para comenzar, ¿qué les parece si presentamos a la invitada el día de hoy? Como ya lo vieron en la publicidad, hoy vamos a hablar con una maestra. ¿Con una maestra? ¿Por qué maestra? Bueno, por los niños que no pueden hablar, ¿verdad? Pero bueno, hoy tenemos el gusto de estar con Alejandra Rubio. Alejandra Rubio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Gracias, gracias. Y platícanos, maestra, entonces. Así es, maestra de primaria. Ay, ahorita tenemos unos problemas técnicos. Allá. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ya. ¿Maestra de primaria? Sí, maestra de primaria ya desde hace 13 años que ejerzo la labor en el nivel primaria, efectivamente. En primaria. Así es, qué padre. No, gracias. Y tu invitación te lo agradezco muchísimo. No, es un lujo de verdad que estés aquí con nosotros presentes y que nos vayas a compartir todas las preguntas que te vamos a hacer el día de hoy. Ah, ¿qué tal? Sí, todo lo que podamos hablar, excelente. No, pues excelente, gracias. Y antes que nada, ¿por qué no empezar? ¿Cómo te gusta que te digan? Alejandra, Ale. Ale, siempre la me Miss, ha gustado. Miss Rubio. Sí, no, Ale, definitivamente Ale. Ale, a ver, y platícanos, ¿quién es Ale? Antes de maestra, antes de lo demás, antes de todo, este argüende de maestros, ¿qué es? ¿Quién es Ale? Ale. Pues, mira, antes de iniciar en lo que es el magisterio, una chica normal, que le gusta mucho la aventura, decido estudiar el magisterio por un gusto personal y aparte, yo hice trámites a la licenciatura de Derecho y en ese mismo tiempo se dan las cosas para entrar a la Normal de Jalisco y quedo en listas en la Normal de Jalisco y entonces decido entrar a estudiar para maestro. Entonces, ¿habías pensado alguna vez como sueño ser maestra? No, así de esas veces que en la infancia juegas a que eres el maestro o la maestra y tienes a un grupo de amiguitos ahí sentados y practicas eso, pero así como sueño tal, no, yo quería ser abogada. ¿Abogada? Sí. Pero bueno, ahora abogas por la educación así de los es, niños. Sí, sí, sí, de alguna manera está el vínculo. Ahí está, por ahí vamos, pues, ya es un adelanto, pues, sí, tu sueño. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, ¿Y, sí. ¿Y de dónde es Alejandra? ¿Dónde nació? Alejandra, Ale, nace en Puerto Vallarta, Jalisco. Oh. A los 8 años de edad, mi papá se viene a trabajar aquí y nos mudamos a trabajar aquí a Guadalajara. Nosotros nos vamos a vivir por la Plaza Patria, Avenida San Jorge, lo que es la Costi. Luego de ahí se desocupa su casa de oblatos de mi papá y toda la adolescencia en Oblatos, ahí estuvimos viviendo. Muy bonita colonia, ¿eh? Sí, me imagino. Muy bonita ahí colonia. Ahí conocí a un gran amigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién, oiga? A ver. Enrique Cortés. Ah, sí lo conozco. Sí, claro. ¿Cómo no? Sí, sí, es bien latoso ese cuate. Ah, ¿cómo crees? No, pero qué padre. Entonces, ¿tu infancia la mayoría fue en esta parte, en Oblatos? Así es, Oblatos, y luego ya en la edad preparatoriana, para finalizar ya casi la prepa, nos mudamos a por el Zoológico de Guadalajara. Oh, así es, okay. Ya de ahí, a los 20 años de edad, me caso, sigo estudiando, años. Sí, sigo estudiando, me mudo de mi casa con mis papás, me voy a vivir con mi esposo, Tenemos 4 hijos, el más grande tiene ya 19 años. 19 Así años. Así es. Tengo unos gemelos de 9 años y el chiquito de 3 años. Ay, es más chiquito todavía. Sí. ¿Y los que faltan? No, mi amigo, ya, sí, definitivamente. Ya se platicó que ya nada. No, tiempo de calidad y todo de calidad ya. No, excelente. ¿Y cómo era Ale de niña? ¿Cómo era su juegos? ¿Cómo era de traviesa? Muy inquieta. Tengo varias evidencias de la vagancia, de andarme trepando a los árboles y traer cortadas de abajo en las plantas de los pies. Una vez me estalló una palomita en la mano y por poco me quedo sin mano. Traigo evidencias en la frente de unas cerca de la ceja que una vez me estrellé con un poste de la luz. ¿Y así? Yo decía que no era normal tu cara así. Dije, algo le debe pasado. Mira, no. Tú, grosero. No. Y a ver, platícame, ¿cuáles eran las vagancias de Ale? Andar con el trompo, con el yoyo, en los patines, trepándome a los árboles. Incluso ya estando embarazada en una final Chivas Toros Neza, me brinqué la reja del Estadio Jalisco para poder convivir con los jugadores. Ya tenía 5 meses de embarazo. Ah, te andaba buscando la patrulla para... Seguramente, exacto, para detenerme por tal los de fechoría. Seguridad, exacto. ¡Qué bárbara! Así, de esa magnitud. Una niña muy introvertida, muy, ¿cómo se puede decir? Extrovertida, inquieta, ¿no? Sí, pero bueno, eso fue solo un tiempo. En la secundaria logré mantenerme tranquilona. No, pues ya. Ahí fue donde pude dar dotes de participar en poesía, declamación, ortografía, oratoria. Yo creo que ahí la chancla de la mamá creo que ya te alcanzaba. No, mi mamá es un amor, ella apoyándonos siempre en todas nuestras locuras. ¿Y tú cuántos hermanos tienes? Tengo 9 hermanos, 8. Somos 9 de familia, 9. Sí. 4 medios hermanos y mis 5 hermanos, somos 9 de familia. Cuando dices medio muchachos. Hermanos, ¿es porque están así a la mitad o por qué? No, porque son hijos de mi papá y de otra pareja, así es. Mi medio hermano así como que, ay, nomás la mitad de la cintura para arriba, ¿qué onda? ¿Por qué son medio? Son mis hermanos, pero siempre el hacer la mención, pues. Claro, siempre. No, pues qué padre. ¿Y con ellos cómo te la llevabas? Muy bien. ¿Te la llevas? Todavía nos seguimos frecuentando. Marisela vive en Nayarit y Agustín, Jorge y Jesús en Chulavista, aquí en Guadalajara. En Chulavista. Así es. Ah, excelente. ¿Y recuerdas qué jugabas con ellos? Uy, pues fútbol, luchitas, lo que se suele dar entre hermanos, fútbol, luchitas, nos acompañaban a la escuela, fue una hermandad de todo, de pleitos, de risas, de tristezas, lo que se vive en una familia normal. Normal, así eso es normal, en todas las familias pasa todo tipo de cosas. Sí. Sí, ¿verdad? Y a ver, Ale, de esa Ale niña extrovertida, ¿cuál sería la travesura que tú recuerdas que más haya llamado para ti la atención o que no se te olvide? Híjoles, yo creo que la de la explosión de la palomita. Ándale. Porque estuve a punto de perder la mano y fueron muchos meses de terapia, de dolores muy intensos y es algo que no se olvida. Pero esa no es travesura. ¿No? No, eso ya es un problema tuyo que tienes con la pirotecnia. No, de hecho la odio. No sé en esos tiempos por qué me gustaba o qué, pero soy súper aterrada. Yo creo que después de esa experiencia, un terror inmenso, que no dejo que los niños agarren a veces ni siquiera las lucecitas de bengala y ya estoy bien paniqueada. Bueno, tenemos una psicóloga que vino la semana pasada, Alma Rocío, para que apunte los datos para trabajar sobre unas terapias ahí con ella. Para que te pongas el torito en las fiestas y estés abajo de un castillo, no sé, sí, ¿cómo ves? Poderlo superar. ¿Y te acuerdas tú de tus amigas de infancia? Híjoles. Sí, bueno, en la cuadra, cuando vivía en Oblatos, mi mejor amiga Cintia vivía en contraesquina de la cuadra donde vivíamos. Enseguida puedo recordar a Mariana y a Edith Flores, Mariana Cruz, y de la prepa, mis amigas inseparables, Cari, Claudia, Isabel y Ale. Mis amigas inseparables, y así te puedo enumerar, porque después se dio en la secundaria, unas muy estimadas, Paola, Alejandra Martínez, Cintia Cunillas, muchas. No, hombre, si sigues ahorita con las maestras y todo, hombre, va a estar platicando. Es, mis amigas de la normal, del salón de la Fuerza B, saludos a la Fuerza B, que son mis amigos, compañeros, hermanos por 4 años y que nos seguimos frecuentando. De la Fuerza B. La Fuerza B, así es. ¿Y por qué Fuerza B? Ah, ese es el logo que escogimos una vez para una competencia que hubo de fútbol. Nos mandamos a hacer playeras y hace poco fue nuestro aniversario. Las volvimos a mandar a hacer nuestra playera de la Fuerza B. Ah, porque sí, las vi en el Facebook, que quedaron en campeonas en su región, algo así, ¿verdad? Ah, eso ya es parte de lo que es los Juegos Magisteriales. Estuve participando más que como parte del equipo deportivo, más bien como la coach, ¿cómo se llama? El entrenador, la botarga, acompañando a las amigas en básquetbol, voleibol, y se dio el proceso en básquet, que pasaron a la final para irse a los regionales, así es. Qué padre, mira. Sí. Qué padre que es extrovertido. Que traes y esa energía se pueda vincular, se pueda ver en esta parte del deporte y sobre todo en la parte de lo que es tu profesión hoy en día. Ah, sí, en los Juegos Magisteriales, así es. ¿Verdad? No, ojalá excelente. Se siga dando. ¿Y cómo ves tú, Ale, ahorita, pues tú que manejas mucho esto de ver a los niños actualmente por lo de las clases, los juegos de hoy a los juegos que tú jugabas? Sí, no, hay un cambio, muy abismal, con tristeza lo veo, con tristeza te lo puedo decir. Ayer mismo viví una situación difícil porque a la hora del recreo en mi escuela, ahí tengo a mis gemelos conmigo, en mi escuela veo cuando unos niños más grandes de sexto, al terminar el receso, dan la campanada y ellos corriendo y haciendo alarde de su mayoría de edad y de que son más grandes, pasaron y aventaron a mi hijo y a sus compañeritos que están en cuarto y por allá fueron a dar al piso y se golpearon y el mío lloró y yo me frustré y me enojé y dije, no puede ser posible que se estén dando este tipo de cosas porque tú no los ves jugar gato o los juegos tradicionales que les tenemos pintados en el patio, sino ellos les da por jugar a corretearse, a darle sopapos a alguien, que son golpes en la cabecilla, con el trompo darle de picotazos al otro, pero no con el afán de jugar y de que el mío baile más, sino con que te lo voy a quebrar y cosas así. O sea, los tiempos son más difíciles, son más fellitos, pero bueno, estar ahí para hablar con ellos y ver de qué manera podemos apoyar en ese proceso de formación de estos chicos de la nueva generación. Creo que pues no puedes llegar como mamá, pues en este caso que agreden a tu hijo. No, y más porque estás tú de la otra parte en la así cual tienes es, que ser una más tranquila, ver la forma pues, de hablar con los maestros, de hablar con el director para ver qué podemos hacer para poder sanar esa situación. De hecho, ahora que se dio la fase intensiva de los consejos técnicos escolares, se habló de eso, de que según el muestreo, nuestra escuela estaba viviendo violencia. Entonces, se habló de qué podríamos hacer, qué estrategias implementar para vida de que no se diera esto que se está dando, un fenómeno de violencia en todos sus aspectos. Qué triste, pero es que si te das cuenta, la realidad, el internet, la televisión, va basado en la violencia, va basado en la destrucción, en las muertes, en los balazos. Sí, pues ve ahora las caricaturas que ven nuestros hijos, cuando hace tiempo, no sé, la hormiguita atómica, los pitufos, no sé, era otra cosa, y ahora sí son otros tiempos, pero tenemos que aprender a vivir con ellos y ver de qué manera podemos colaborar para que no se dé tan marcadamente esta situación difícil. Bueno, sí quiero aclarar que yo soy de Dragon Ball Z para acá, pero sí, yo no sé qué es eso de la hormiguita y eso, ¿eh? No es cierto. Mazinger Z, ¿no te suena? Sí, claro. El Voltron y tantos Thundercats y demás. Sí, hombre, ¿verdad? Sí, Caballeros del Zodiaco. Un saludo para el doctor Rocky, que nos está viendo y que pone que ama al doctor Chochitos. ¡Ay, qué bello! ¡Saludos! No, ¿qué niña? ¿Cómo que? Sí, es bueno, niño. No, ¿es válido? Me está poniendo así en pena con la gente. ¿Cómo que te amo al doctor Chochitos? Eso es lindo. Eso le había dicho que era en privado, pero no entiende. no entiende. Bueno. No, qué padre. La verdad que sí es un poco difícil esta parte de la educación y sobre todo más con las tecnologías que hoy en día pues no ayudan. Sí, así es, ¿verdad? Sí, ¿no? Como mencionas tú, el internet, la televisión y todo ese rollo. Y aparte, la necesidad de los padres de familia de tener que dejar a los niños a cargo precisamente de la televisión. Sí, ¿verdad? Sí, es difícil, pero los tiempos así se viven. Los papás tienen que salir a trabajar ambos. Los niños quedan a cargo del vecino, del abuelito. Y no hay mejor entretención que el tenerlos frente a un televisor. Claro. O una tablet. Para distraerlos un ratito. Sí. ¿Qué, Karen? Pues vámonos de lleno a lo que es la docencia, a lo que excelente. Es tu carrera, a lo que te dedicas, Ale. Y platícame, ¿cómo es la doctora? Y nomás la maestra, Ale. Pues mira, yo creo que soy estricta porque a mí me tocó una formación en ese sentido. Ahorita con lo de la nueva reforma se maneja mucho de que no a lo pasado, no a lo antiguo, vamos dándole cabida a lo nuevo, a que ya no hay que memorizar, ahora que hay que aprender para aprender y todo ese tipo de cosas. Yo pienso que las cosas se van a dar, esto no es nada nuevo, los procesos están desde hace mucho tiempo, nada más lo que tenemos que tener siempre bien presente es que la sociedad va cambiando y tanto el magisterio como la educación como la comunicación, todos deben de ir a la vanguardia y en los tiempos que se están viviendo en la actualidad. Entonces, nosotros como maestros tenemos cada día que prepararnos más. Yo te puedo decir, tengo la maestría en gestión directiva, tengo un diplomado en alta dirección, constantemente nos tenemos que estar preparando en cursos y en diplomados que nos lleven a entender a las nuevas sociedades, al poder trabajar con los niños de una manera más lúdica, que es lo que les gusta, el juego, porque ya no es tanto del tenerlos en el aula y estar escuchando al maestro, ¿no? Ahora es interactuar con los materiales, es hablar con ellos acerca de sus aprendizajes previos, es darle a sus mismas pautas de aprendizaje una soltura para que ellos vayan apropiándose del nuevo conocimiento y vayan desarrollando habilidades y destrezas que les permitan ahora sí que competir o abrirse camino en esta sociedad. Qué difícil es la competencia últimamente entre las carreras. Sí, hombre, sí, hablan mucho de que si cuál carrera es mejor pagada. Yo pienso que para poder estudiar algo o prepararte para algo tiene que ser en algo que te guste, porque a final de cuentas lo que te guste te va a enriquecer y no solo el bolsillo, sino también tu conocimiento, sí, tus conocimientos, tus habilidades, tu misma esencia. Cuando estás haciendo lo que te gusta, las cosas salen mejor y te das en un 100% a que si no estuvieras haciendo lo que te gusta. Ale, ¿cuál sería una escuela extraordinaria o una escuela modelo para ti? Híjoles, pues sería una escuela donde se respeten las reglas, las normas fundamentales de respeto, de tolerancia, en donde los niños tuvieran todos los elementos para destacar, no solo en los conocimientos, sino que hay niños que sus capacidades, habilidades son para algo artístico, algo cultural. Entonces, una escuela donde hubiera esa facilidad de canalizar a todos esos niños en lo que ellos son buenos para darles seguridad en sí mismos y que puedan sacar todo el potencial que tienen. No sé si has escuchado que este año se implementó o ya se está trabajando con un nuevo modelo en donde son unas escuelas donde están los niños con altas capacidades. Esto lo implementó la Secretaría de Educación aquí en Jalisco y ya hay un grupo de niños donde se les está viendo todo su potencial y se les está trabajando sobre eso. A mí me gustaría que no fuera nada más ese centro especial, que todas las escuelas públicas y privadas tuvieran esos elementos para que se diera desde sus raíces el sacar a esos niños con ese potencial. Sí me llegó la invitación, fíjate, para entrar a la escuela esa, pero ya estaba ocupado, no tenía chances para ir a las clases. No, yo creo que sí te fue algo difícil y más con los selectivos que fueron, porque pasaron unas cantidad de etapas muy marcadas, pero que dan prueba, pues, de que se están haciendo las cosas bien, y que se tiene interés. Te digo, a mí me hubiera gustado que no nada más fuera un centro de capacitación, sino que en todas las escuelas se nos dotara de un equipo de USAER, un equipo de psicología, un equipo de salud, ¿no? Pero bueno, no, hay lugares en donde no tenemos ni siquiera planteles. Mucho menos esos gabinetes tan completos, ¿verdad? Y les hace falta un homeópata también en todas las escuelas. Por supuesto, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con salud, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿En qué escuela estás? Yo trabajo en dos planteles. En uno, en la mañana, está en el Cerro de la Reina. Se llama Escuela Bernardo González Gómez, en honor al papá de nuestro exgobernador. Ah, y sí. En la tarde, en una primaria que se llama Chiara Lubich, en honor a una persona altruista que vino a trabajar aquí a México y apoyó a muchas sociedades con las personas más necesitadas, y en honor a ella se le puso ese nombre a esa escuela. Es relativamente nueva, tendrá alrededor de 4 o 5 años que nos entregaron el edificio y ya con su nombre, con su placa. Entonces, ¿podría esperar algún día la primaria a Doc Chochitos? Ah, excelente, claro. ¿Tú crees que no? Vamos haciendo historia. Vamos haciendo historia. Sí, podría ser. Oye, Ale, ¿y tú recuerdas cómo eras de estudiante? Híjoles, yo como tal, me acuerdo de que siempre cumplía con tareas y eso, pero no recuerdo mucho. Mi mamá, mis hermanos son los que dicen que siempre era muy dedicada, responsable y todo eso. Pero yo recuerdo que sí, me desvelaba haciendo tareas, sobre todo recuerdo mucho en la secundaria, que iba en el turno de la tarde, entonces en la mañana y en la noche era cuando yo hacía mis tareas para luego hacer mi quehacer y poderme meter a bañar y vámonos a la escuela. Entonces eras una muy buena alumna. Yo creo que sí, por lo que me dicen, ¿verdad? Y lo que recuerdo. ¿Y cómo es con los alumnos tú? Muy exigente, muy, muy exigente. Ahorita tengo segundo grado. El año pasado tuve a mis dos grupos en primero. Y muy bien, yo lo siento muy bien. Las compañeras que por alguna razón han pasado a trabajar con ellos en algún momento del día hablan muy bien del grupo, de cómo trabaja. Y entonces yo creo que es muestra también de lo que es mi desempeño y función dentro del grupo. Pues ya, si no tanto regañados ahí ya, no, ¿cómo no van tanto a ponerse? No, bueno, es que para que las cosas funcionen debe de haber normas, debe de haber reglas, y ya con eso las cosas se van dando fluiditas. Exacto, así sí. Es. Yo recuerdo pues que, bueno, actualmente, antes pues a nosotros el regaño o el castigo de los papás era el chanclazo, el fajazo, y era así como sí. Que pues un miedo el que lo volvieras a hacer, la travesura, porque ya sabías que te esperaba algo de eso, y hoy en día pues tus papás no lo hacen porque pues ya se sienten con miedo de la demanda o por el estilo. Sí, fíjate que nosotros como maestros tenemos muchas limitantes en cuestiones de cómo poder hacerle para que el niño responda. Ahorita se habla mucho de motivación, pero si un niño no viene motivado, a nosotros se nos complica de veras muchísimo. Tratamos de hacer todo lo posible, llevamos estrategias, actividades, todo lo posible para que ellos sientan atractivo el estar esas horas ahí, el poder dialogar con sus compañeros, intercambiar información y que puedan aprender. Pero sí, los tiempos que vivimos son muy difíciles y cada vez se nos complica más, sí. Muy, muy diferentes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? De hecho, mira, yo no soy mucho de estar sobre los papás, pero sí les digo, cuando les llamo, sí tienen que venir, porque yo ya les di 2, 3 oportunidades a los niños, y si veo que ellos no están respondiendo, entonces sí necesito del papá para que me ayude, para que lo motiven, o como dices tú, para que le dé una llamada de atención, como quiera que sea, y que el niño entienda, pues, que es su momento de estar en clase y de estudiar y de tratar de aprender lo más que se pueda. Sabemos pues que los chavos son traviesos, sabemos que son canijillos. ¿Cuál ha sido la travesura que te han hecho a ti como maestra? Híjoles, la más fuerte, tenía un grupo grande y yo creo que algunos se enojó de más y me rayaron el carro. Una vez salí de la escuela y ya el carro rayado de lado a lado y yo, ay Dios. Y sí, esa es la travesura que siento yo. La más fuerte y, no llores, y que no creo llores. Que fue... Tiene solución. Y que fue por ello, pues. Sí, sí, sí. ¿Pero ha habido más? No, fíjate que no. no he tocado esas travesuras de los asientos, que sientas en el asiento, que te dejan alguna tachuelita o algún chicle, no. O en el pizarrón, no sé, te amo, maestra, o algo así. No, una vez llegué y sí encontré mi pizarrón, pero no solo el mío, era el de varios, como que se metieron varios niños a la escuela a hacer vagancias, y sí, en mi pizarrón estaba una palabra altisonante, y yo dije, vaya, qué feo, pero ya cuando vi que era en varios salones, dije, bueno, o sea, como que esto fue en general, no fue tan personal, así es. Pero se pudo borrar. Sí, definitivamente. Menos mal, hasta eso, mira, no le pusieron con algo que no se pudiera. Usaron los marcadores para pintarrón. ¿Y tú cómo ves esto también, pues, Ale, del cambio en que de repente ya los maestros piden las tareas por correo electrónico, o esto de que ya están usando hasta tabletas para los salones? Mira, los tiempos así lo piden, pero yo pienso que para que un proceso se dé como debe de ser, el proceso de evaluación, el proceso del mismo niño trabajar, tiene que ser todo en el aula. Tú tienes que ver qué tanto el niño está poniendo empeño para realizar las actividades, en qué se está equivocando. Tienes que hacerle ver qué de su proceso se puede dar de diferente manera. Ellos tienen que intercambiar los trabajos para que ellos se den cuenta desde su perspectiva de niños en dónde es donde están cometiendo los errores y sean capaces de poder subsanar eso. Yo no estoy en contra, yo pienso que todo va de acuerdo a los niveles. En nivel de primaria y de preescolar, creo que eso no es muy factible, porque el proceso tiene que ser ahí, en el aula, y los maestros lo tenemos que ver, porque en base a lo que tú ves en cuanto a las evidencias y las evaluaciones de los niños, te da la pauta para ver qué te está funcionando a ti y qué no te está funcionando, qué debes de cambiar para que el proceso se dé realmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé como debe de ser. También algo que me he dado cuenta, pues, de que anteriormente los trabajos, las tareas, era chutarte todo un libro de enciclopedia para poder encontrar definiciones o para hacer algún tipo de escrito, pero era escribirlo, o en su caso, a aquellos que les iba mejor, escribirlo en la maquinita de escribir, que también te equivocabas, sí, o algo, claro. Otra vez empezar desde nuevo. Hoy, la actualidad, la computadora, el internet, pues te da las tareas ya hechas. Sí, bueno, pero mira, depende mucho también de uno como docente cómo manejarlo. Yo, por ejemplo, al nivel en que están los niños, desde el año pasado les dejaba investigar y ya ellos verían si lo hacían en la enciclopedia de la casa, en el internet o donde quisieran, no sé. Por ejemplo, las leyendas, que es lo que estamos viendo ahorita en el primer bloque de segundo grado, las leyendas. Ellos tenían que traer o tienen que presentar qué es la leyenda y cuáles son sus elementos. Y ya ellos trayendo ese conocimiento, incluso hoy un niño cuando anoté la tarea me dice, maestra, pero eso ya lo vimos el año pasado. Así es mi vida. Lo que pasa es de que los aprendizajes son graduales y el año pasado lo vimos, pero nada más como una pinzadita. Ya ahora se va a ver con todos sus elementos, con toda su formalidad, para que ellos aprendan a escribir una leyenda y vayan dándose cuenta de los diferentes textos y tipos de textos. Entonces, depende mucho del docente. Si yo les permitiera a ellos imprimir una hoja y nada más pegar, bueno, entonces, ¿dónde se está dando el proceso? Pero si yo les digo investigar, llegan al aula y luego les pregunto, a ver, el día de ayer la tarea era investigar acerca de las leyendas. ¿Qué investigaste, fulanito? Sin leer. Sin leer, nada más lo que ellos alcanzaron a investigar, sus elementos. Entonces ya estás dándole el pie al niño a que debe de dar una leidita a lo que está escribiendo. Y porque a veces se presta, que a ese nivel las mamás les hacen la tarea. Entonces, mientras platiquen con ellos y les digan y los niños traigan esa noción, a nosotros nos da hilo de dónde cortar y darle para que el aprendizaje se dé. Ese es el punto principal, que aprendan, ¿no? Ya sí. Sea de la forma que sea, sí. Pero que de los niños se les quede grabado ese tipo de tarea, pues, en su caso. Sí, porque mira, tengo un niño que tiene muchos problemas para la escritura, Rodrigo. Es como quien dice, Rodrigo, mi dolor de cabeza, sí. Pero ese niño, le preguntas y todo lo que es oralmente te lo sabe contestar. Entonces digo yo, bueno, su proceso se está dando, el de escritura a lo mejor en un nivel más lento, pero ya lo que es su proceso de aprendizaje, él está captando las ideas principales. ahorita un niño, uno de mis niños ya te puede hablar de un mapa conceptual. ¿Y para qué es un mapa conceptual? Fácil, cosa que no se veía hasta secundaria. Ajá. O quinto y sexto, que lo manejaban con nosotros nuestros maestros. Entonces, los tiempos van cambiando y nosotros tenemos que ver qué estrategias utilizar, qué actividades, cómo diseñarlas para que sean atractivas para ellos y que realmente se dé todo esto que esperamos, que es el aprendizaje. Uh-huh. Pregúntame algo, maestra, porque ves que yo todavía me acuerdo muy bien de todo. No, sí lo creo, yo creo que sí, no sé, para un proceso de comunicación, ¿qué debe de existir? Dime. El teléfono, el celular. Sí, y dentro de ese proceso que es el teléfono y el celular, ¿qué se debe de hacer? Yo me quiero comunicar. Hay que pagarlo primero el amigo kit, porque si no, no tienes servicio. Ay, chochitos, creo ¿no? que... No, creo que sí necesitamos platicar. Te voy a invitar un día de estos a mi escuela. Me está haciendo quedar mal, maestra, con toda la gente que nos está viendo. Sí, te tienes que comunicar y tu teléfono tiene que tener saldo y todo. Pero, ¿qué vas a hacer una vez que ya tienes el saldo y todo y te llamo por teléfono? ¿Para qué? Para lograr una retroalimentación entre los dos comunicaciones, el receptor y el... ¡Excelente! Ya ves, claro. Sí, el emisor y el receptor. Cotorreo. Ya me di cuenta que mi amigo sí está bien preparado. Claro, claro. Saludo para la doctora Morucita que nos está viendo. Manda saludos a la maestra y a los chochitos. Gracias. Lau Sánchez manda saludos. Saludos. El doctor Jesús Navarro de Organizaciones de Enfermedades Raras. Un saludo, doctor, que nos está viendo. Gracias por estar al pendiente del programa. Sí, gracias. Híjole, qué padre, pues, esto de ser maestra, pues, es un caso, pues, que te diviertes, que te estresas también de repente. Lloras, ay, ríes muchísimo. Sí. En esta parte, ¿qué es lo que te ha ocasionado, algún recuerdo que tengas como maestra que digas, híjole, esto me pasó y fue difícil, fue muy divertido, fue muy sorprendente, no sé? Mira, sorprendente y emocionante cuando un niño de primero empieza a leer. O sea, dices, wow, valió la pena todo el esfuerzo, el niño se está esmerando, dedicando, los papás, es, o sea, increíble. Y tu trabajo, pues, que da muestra de... Pero algo así triste que dices, ay, no, porque cuando he tenido grupos grandes, la actitud, que no haya ese interés, el que no haya, no sé si te acuerdas que cuando nosotros estudiábamos era mucho de el primer lugar y de que estar en cuadro de honor. Y ahora cuando me tocó hace 3 años un sexto, No había interés. Yo decía, y les voy a traer esto, y en la semana vamos a ver una película, buscando yo que tuviera que ver de impacto con alguno de los aprendizajes esperados, pero ni aún así lograba motivarlos. Y una negatividad, los niños, inasistencias. Ah, ¿cómo faltan los niños en la actualidad? Yo me acuerdo que antes no faltabas por ningún motivo a la primaria, a menos de que estuvieras enfermo, y muy enfermo, porque tu mamá, aún así que tuvieras tantita tosecita, te mandaba. Y ahora no, faltan mucho los niños. Entonces, algo así que me ha entristecido, impactado, sí, fue como hace 3 años que tuve sexto y que no lograba darle al clavo cómo motivarlos, cómo hacerle para que ellos se esmeraran en entregar mejor los trabajos, en cumplir, en no faltar. Qué difícil. Sí, es difícil. Y más porque les hablas a los papás y luego, pues es que no quiere. ¡Ay! Es que como que no quiere. Póngalos, híjole. Sí, pero no, mira, cuando se es papás y tienes a tus hijos en la edad esa, te das cuenta, pues, de lo difícil que es, porque están teniendo un cambio en el que no se ven ni como niños ni como adolescentes. Están en ese y es bien difícil hablar con ellos, tienen poca tolerancia, creen que eres su peor enemigo. Y ellos piensan que como maestras es tu obligación el que el niño tiene que aprender. Y no saben que el aprendizaje inicia en la casa. Sí, definitivamente. Es como que un trabajo en equipo, y yo siempre en las juntas es lo que le digo, mire, esto es algo entre tres, usted, el niño y yo, pero si usted no me apoya, pues entre nosotros dos lo podemos sacar adelante, a lo mejor menos que si fueran las tres partes, pero si el niño no quiere, ahí sí tenemos que hacer algo nosotros dos, las otras dos partes, para que ese niño quiera y pueda, porque si no, sí se torna algo difícil. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez te escuchaste a algún niño que te platicara que fueron los doctores de la alegría, de la risa al hospital cuando estaban ellos? Fíjate que no me ha tocado que alguno de mis alumnos haya estado internado y que ustedes hayan sido parte de, más bien yo como usuario de las redes, mis hermanos, nos damos cuenta de esa gran labor que hacen ustedes y cómo van y alegran con su presencia, sus visitas, tus ocurrencias y las de todo el equipo, alegrarles un rato el día, sí. Qué padre, no, pues gracias, la verdad que se hace con mucho amor, se hace de verdad con mucho corazón. Se nota. Y lo hacemos con todo el gusto del mundo. Sí, sí se logra proyectar, eso que ustedes, la doctora Mariposita, el doctor Bruce, Chochito, Morusita, el Rock, sí, por mencionar algunos, Festito, para que no se vayan a sentir, porque casi, son muchos. Somos casi 60. Y no me aprendo lo de todos, pero sí me ha tocado ver por las redes todas sus visitas al asilo, al hospital civil, a la casa hogar. Ay, no, es bellísimo lo que ustedes hacen y muchísimas gracias por ser parte de un cambio en esta sociedad que cada vez necesita más de eso. Pues maestra, todos los que vienen aquí se comprometen a ir a la visita un día, aunque sea una vez a la visita. ¿De veras? Así oye, que pues tienes, qué padre. Tienes que ir pensando en tu nombre como doctora. ¿Qué tal? Muy bien. Okay. Podría ser la doctora Lapicito, la doctora Manzanita. ¿No hay todavía? No. Ok, doctora Lapicito me agrada. Por lo de la docencia. Sí, pues, claro. Sí, tiene que ver. Usted hace la docencia y yo soy la inocencia. Ándale, muy bien, excelente. Sí. No, excelente. Y también, ¿qué cree? Pues aquí, maestra, a todos los invitados los ponemos a cantar. Muy bien. Entonces, pues sabemos de su época que es de las ochenteras o noventeras. Ambas. Entonces dije, esta canción está muy padre. Sí, y, sí. Y de repente es muy divertida porque la estamos cantando y la ponemos como de adivinanza para ver quién la atina. Y después una canción que se llama Te Quiero de Hombres Gentos cuando dice la señora, ¡te quiero! Y ya salimos y la abrazamos. Entonces, también nosotros te queremos. ¡Ah, oh, qué lindo! Entonces, excelente. Es como que la trampa, pues, para que los... Muy bien. Para que las mamás nos digan que te quiero. Muy bien, Doc Chochito. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si la cantamos? Excelente, vamos. Mira, traje la guitarra. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mira, sí, mira. Aquí está. ¿Mi guitarra azul? Mi guitarra azul, que es de todas las batallas. A ver si se cooperan las maestras por una nueva, ¿no? Porque mira. No, incluso, bueno, ya más adelante se puede, en que tú quieras, en el asilo, pudiéramos hacer algún tipo de invitación para que en la escuela hagan un tipo de donativo para el asilo. No, mira. ¿Qué te parece? Entonces, claro, que sea tu claro. visita y aparte podrás llevar algún tipo de... De apoyo. No sé, de apoyo, ¿sí? Pañales, leche, que les digas a los niños, a ver, esto es un voluntario, quien no nos vayas a obligar, porque luego muchas escuelas los obligan. No, ¿cómo feo. Crees? No, todo debe feo. De ser de corazón. Exacto. Y no dudo, no dudo ni tantito, porque ya ha habido momentos en los que se ha necesitado y ha estado ahí toda la... lo que es parte, pues, de nuestra escuela para participar. Bueno, pues, si lo hace, nosotros nos comprometemos en algún festival estar presentes con ustedes y amenizar todavía más su festival. Oh, y excelente, estaríamos... ¿Cómo ves? Sí, de manteles largos y sería un honor para nosotros que los doctores de la alegría pudieran visitarnos. Pues entonces ya nos comprometemos a ambos. Hacer un intercambio de apoyos. Muy bien. Uno de alegría y otro para donar a las personas de excelente, ese asilo. Excelente, amigo, muy ¿te late? Bien. ¿Sí? Fírmale aquí, por favor. Esa es la poderosa, ándale, ya está comprometido. Y pues vámonos a esta bonita canción que se llama, ¿cómo? ¿Te quiero? Ah, yo también. Ay, mira, lindo. Así pasa. Mira, que a veces caías. Pero bueno, empecémosla. Hacer llorar a mí, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír, abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Te quiero y no hago ya estás dormida. Yo te abrazo y siento que respiras. Sueño con tu sonrisa. Te beso muy despacio en tu mejilla. Necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Ay, wow. Así como, pues no está ensayado, pues, así que como salga, pues ya, sí, ya es una ventaja. Ya es una ventaja y es una ganancia, como siempre. Sí. Y bueno, pues también los Doctores de la Alegría, siempre tenemos lo que son las mañanitas de los Doctores de la Alegría y festejamos a los que en esta semana cumplen años. Muy bien. ¿Tienes algunas personas que cumplen años? Este, ¿qué es? ¿Septiembre? ¿Septiembre? Sí, es septiembre. A ver. Sí, mi amiga Mariana Carrillo, mi hermano Mariana, Edgar Mauricio, que cumplió Edgar. El 4, ¿sí? Cumplió el 4 de septiembre y mi amiga Mariana Carrillo cumple años en este mes. Así es que felicidades, feliz cumpleaños. Sí, felicidades. Oye, te que me acuerdo de Mariana, ¿tienes una hermana que se llama Mariana? Marianita, sí. Marianita, y que decía que era mi novia, ¿te acuerdas? Así es. Pues ya tiene que cumplirme porque ya son tantos años, ¿sí? Oh, sí, ya se casó el año pasado. Ups. Bueno, vamos cantando otra esa de Dolores, de... Nah, pues como de 20 años le gano, ¿no? Sí, no, Mariana. Tiene Marianita. 26, Mariana. Y ni se acuerda de mí, seguro. No, sí, sí se acordó, ¿sí? Porque hoy que le mandé el post, me dijo, ¿con quién? ¿Dónde? Ya le platiqué, con tu novio, el güero. ¡Ay! ¿Cuál novio? Pues el que decías que era tu novio. Sí, bueno, es que los niños dicen la verdad y claro que cuando ven algo guapo, pues claro que les gusta. Sí, amigo, pero, ¿cuántos ya? Años? Muchos años, hombre. Porque fuimos amigos de infancia, fuimos así amigos es, de colonia, de adolescencia. Sí, en la colonia, en el barrio de San Onofre. De muchas cosas que vivimos. Sí, sí, sí. Cuando me abrí, ¿te acuerdas de aquí? Bien feo. Ay, sí. Que iba a llegar la ambulancia, pero yo bien macho me paré y me fui a mi casa. Sí. Sí, ¿verdad? Lleno de sangre. Así cuando como saliste de chambelán y yo de dama. Ah, que ¿te acuerdas? Bien ridículos, pero bueno. Bueno, son cosas muy bonitas y que sé qué padre que estamos recordando. Sí. Y bueno, yo también quiero saludar a Princess Luna, que cumple años, para Jackie Ro, para Alberto Becerra, saludos, para Ernesto Castro, mi tío, que también cumple años en estos días. Felicidades. Para Gaby Michel, para Marisa Marx, para Marta Flores, para Blanca Cristal, esposa de Joaquín, también lo conoces a Joaquín, ¿no? Sí, él claro. Él estuvo ahí en la colonia también, amigos, de la infancia, de la colonia, su esposa, de la infancia. Cumpleaños, para la doctora Chapi, doctora. Ay, Consuelo, saludos, Correa, doctora, felicidades. Chapis. Para Gabriel Macías, director de la Escuela de Homeópatas de CCHOM. Para Víctor Manuel González, el doctor Chopper también. Felicidades, saludos, doctor Chopper. Felicidades, estos días. Doctor Chopper. Para Blanca Castañeda, para Cari Go, para Adela Mariscal, tía, prima. Para Isel Ávila, para Patti Fregoso, para Nuno Meléndez y para Beatriz Adriana también, que cumple años estos días. ¿Qué tal? Y pues tenemos la canción de los Doctores de la Alegría. A ver. Es a un ritmo cumbia al parecido al Moño Colorado. Ah, okay. Con la canción de los Doctores de la Alegría. A ver. ¿Me ayudas a cantarla? Claro, a ver. Ah, mira, pero pues aquí traigo también para que tú puedas hacer. ¿Cómo ah, ves? Ah, muy bien. Es para que bien. También seas para parte de la canción. ¿Para cuando éramos parte del templo y del coro o qué? Yo nunca fui del coro. Ay, qué pena. Ay, doctor. No me hagas sentir, ¿eh? Ni monaguillo. Ni monaguillo fui. Híjoles, no. Es que, bueno. Por eso, ¿verdad? Por eso así me va como me va. Pero bueno. Y estas son las mañanitas de los Doctores de la Alegría para todos los que cumplen años. Y la maestra, la doctora Lapicito, maestra Ale, nos va a ayudar a cantarla. Y muy dice bien. Así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tiririrín, tiririrín, tiririrín. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Estas son las mañanitas de los doctores de la alegría. Eso, no, hombre, ya, ahora sí vamos al coro, mira. Ahora sí podemos ya aprovechar. Ya podemos hacer uno, ¿no? ¿Eh? Sí. El otro día me tocó cantar en el coro del asilo, pero nomás yo solo, porque yo llevaba la guitarra y me dijo, el padre, pásate con la guitarra para que nos ayudes a cantar la misa. Pues no me la sabía. Entonces ahí nomás las escuchaba y ya les iba acomodando. ¿Ya ves? Pero tengo que aprender. Hay que tengo que aprender el librito para aprender. Sí, donde están todas, sí. Saludos a la doctora Morucita, dice que cantas bien bonito. Dice, ah, qué bonito canta la maestra, qué linda, y que le gustaba mucho la canción. Ah, sí. Está muy bonita, la versión que ¿Qué castigos hay que hacerle a los hijos para se portan mal? Ay, qué castigos. Pues no, yo creo que en vez de castigos vamos a decirles que lo vamos a llevar al museo, al zoológico o al Parque Agua Azul. O a que conozca diferentes tipos de fajos para que vean los fajazos, ¿no? Híjoles, no te creas. No, yo no, difícilmente no recomiendo eso, pero a veces es necesario, amigo. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, no, yo, gracias a Dios, ahorita con mi niño no hemos llegado a tal circunstancias, pero pero no creo que llegue. No, se ve que es muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Espero que ya más grande él no a mí me regañe y me ponga mis fajazos. No, vas a ver que no. Los valores los lleva y jamás lo va a hacer. Lo va a hacer el doctor Chochitos Junior, me dijo. Así que, ¿Junior? Pues, uy, excelente, ¿no? Pues ahí le va a seguir con esto del... Dios quiera. De la herencia que le voy a dejar. Muy bien, excelente. ¿Verdad? No, pues... Ya casi estamos por finalizar el programa, maestra. Gracias, amigo. Me gustaría que nos dejaras algún mensaje, algo que compartir para las personas que nos ven. Sí, pues nada, siempre esforzarse por lograr lo que uno quiere y hacer todo correctamente. Dice la Tapit, los buenos somos más. Y así debe de ser siempre, ser honestos, ser responsables, ser trabajadores y las cosas se dan por sí mismas. Así es, muchísimas gracias. ¿Comprometemos entonces con eso de que se pueda a lo mejor en la escuela pedir algún tipo de donación para no, el asilo? No, sí, dalo que por ustedes hecho. Lo lleven, ustedes lo dalo lleven. Dalo por hecho, por lo pronto hablar con los compañeros, hacer la labor con los compañeros y ya después pedir la participación vía dirección para que participen los niños de la escuela, claro que sí. Y ahí nos comprometemos que el Doc Chochitos vaya un día a algún evento a, muy bien, me a parece llevar a excelente. Cabo ahí la el motivación. Como para el Día del Niño, algo así, que sí, te vean sí, tocándoles la guitarra, ah, bailándoles. Ah, no, eso ya es más, eso ya se cobra. Ah, sí, eso ya sí, es extra. No, bueno, es pero entonces veremos. Extra. Sí, no, veremos cómo le hacemos para que vaya Doc Chochitos a nuestra escuela a tocar. Vemos, ya vemos. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias maestra. Doctora Lapicito, ya quedó que nos va a acompañar. Excelente. Y gracias a todas las personas que estuvieron presentes por vía internet, vía radio, vía www.radiocardón.com y sobre todo aquellas personas que están viéndonos por Facebook y que nos van a ver la repetición, porque también ven la repetición. Mucha gente lo reproduce mucho. Gracias por habernos acompañado. Y recuerden que tienen una cita todos los martes aquí por Radio Cartón con los Doctores de la Alegría. Siempre a las 6 de la tarde, no se lo pierdan, con grandes invitados. Hoy la maestra Ale, gracias por acompañarnos y nos vemos para gracias la próxima. Gracias a Radio Cartón, gracias y a cuidarse de los temblores todo el mundo. Ay, sí.